Cuatro museos por conocer en Tamaulipas. A un museo hay que considerarle un doble valor. Por un lado, es una especie de carta de presentación de tu ciudad para los turistas, donde se concentra el pasado, el interés y el color local de una comunidad. Por el otro, es un centro donde los locales pueden establecer una relación más estrecha con sus orígenes y expandir sus inquietudes artísticas o expresivas. De la inmensa riqueza que puede apreciarse tras las vitrinas de Tamaulipas, y más específicamente de la heroica Matamoros, te presentamos cuatro museos muy llamativos y, sobre todo, distintos entre sí. Museo Rigo Tobar. Una de las figuras destacadas de la música tropical y norteña mexicana nació en Matamoros en 1946. Rigo Tobar, el carismático cantante que supo mezclar ritmos tradicionales de cumbia, bolero o balada con sonidos de instrumentos más modernos como guitarras eléctricas y sintetizadores. Inaugurado en 2013 y ubicado dentro del Parque Olímpico de Matamoros, en este museo puedes encontrar fotografías, vestuarios e instrumentos musicales originales, así como una figura en tamaño real del intérprete de éxitos como Lamento de Amor y La Sirenita. Museo del Ferrocarril. Un espacio absolutamente dedicado a la historia del ferrocarril en nuestro país. Un medio de transporte con más de 180 años de antigüedad que es esencial para entender el desarrollo industrial de la zona. Además de múltiples diagramas, refacciones e información sobre las vías en el norte de México, hay una locomotora de hace 50 años perteneciente a la compañía estadounidense Kansas City y un vehículo Ford de 1928. El Museo del Ferrocarril, también conocido como Estación Heroica Matamoros, es uno de los proyectos museísticos en Tamaulipas que están en constante desarrollo, ya que su infraestructura permite el montaje de exposiciones permanentes y temporales. Museo de Arte Contemporáneo de Tamaulipas. Diseñado por el arquitecto mexicano Mario Pani, el MAC es el lugar que reúne las manifestaciones de vanguardia y las propuestas locales, nacionales e internacionales más innovadoras. De autores como Leonora Carrington, Federico Silva, Eugenia Belden, Naomi Siedman o Roberto Cortázar, las obras de arte que puedes ver aquí cambian regularmente, cada 2 o 3 meses. Aunque las exposiciones están enfocadas en las artes visuales, este recinto funciona también como una casa de cultura, ya que suele ser sede de conferencias, obras de teatro, presentaciones de danza y talleres gratuitos para todo público. Fuerte Casamata. Un verdadero testimonio arquitectónico de las guerras que se lucharon en el norte del país, Fuerte Casamata es lo que queda de un sistema de fortalezas construido para defender la ciudad de Matamoros de la rebelión de Texas en 1845. Durante las revueltas de 1910, fue utilizado como cuartel contra las tropas villistas que llegaron a tomar Tamaulipas. Hoy es un museo con la misión de dar cuenta de los sucesos que sucedieron en estos territorios. A través de documentos oficiales, piezas prehispánicas, fotografías y objetos personales de Benito Juárez y Francisco Villa, Fuerte Casamata es un santuario de la historia de México. Además, todavía corren rumores de que tiene una red de túneles secretos que llegan a puntos estratégicos de Matamoros.